Pérez. Vaya Laura, cuánto yo te quiero. Vaya Laura, todo no es dinero, pero te puedes comprar lo que quieras y no es así. Mi corazón te pertenece y sin dinero te lo di. Amor, no dinero, eso es lo que quiero. Amor verdadero, por ese me muero. Amor, no dinero, eso es lo que quiero. Amor verdadero, por ese me muero. Lo que quieras.